Dios mío. Juego uno. Hasta un rato, ¿no? ¿Esto es frecuente en tu casa? ¿Te sentiste identificado? Entonces, quédate. En este informe te vas a enterar por qué sos tan fanático de la PlayStation. El 3 de diciembre de 1994, hace ya 14 años, Sony sacó a la venta la revolucionaria PlayStation. Solo en el primer año se vendieron 100 millones de consolas en todo el mundo. La segunda generación de PlayStation apareció en el año 2000, llegando a venderse un 20% más que su antecesora. Gracias a una notoria evolución visual, se instaló también entre jóvenes y adultos. Promediando el año 2007, salió a la venta la PlayStation 3, que solo fue comprada por 10 millones de personas. En la actualidad, se está preparando la cuarta versión, que estará disponible a mediados del año 2010. De las tres versiones, la que despierta más pasión y fanatismo es la PlayStation 2, como nos cuenta Germán Vitorel, de 14 años. Sub-Zero wins. La directora de la carrera de psicología de la UCES, la señora Rita Pousa, explica el avance del fanatismo en la adolescencia. Es muy difícil para un psiquismo en constitución, como es el psiquismo de un adolescente, que se está constituyendo, que está en un momento de crisis, de pasaje, poder discernir con claridad estos estímulos que son masivos. Fíjate que lo que se hace es estimularlos masivamente, entonces se produce algo que en psicoanálisis nosotros llamamos trauma, se convierte en traumático, y cuando uno queda traumatizado, queda como al helado, queda sin poder defenderse. Fatality. Para Carlos Títolo, secretario general de la Asociación de Psicología, es importante diferenciar el fanatismo de la adicción. El fanatismo implica que no hay posibilidad de escuchar algo diferente. Tiene cierta conexión con la adicción, pero no necesariamente sinónimo. Se puede ser fanático de la PlayStation y uno puede tomar distancia, es decir, hoy no juego, pero sí soy fanático, me gusta mucho jugar. Y eso no implica que uno no pueda decir, no, si me saca me muero. O sea, es otra historia eso. En los casos de Nahuel de 23 años y Ariel, la Play es muy importante, pero no es indispensable. Get over here. Hace muchos años que vengo jugando y siempre que tengo un momento para distenderme elijo usar la Play, jugar a distintos juegos o juntarme con amigos, y es una manera de disfrutarlo. Y bueno, yo tengo 34, así que un mal calificativo no puedo poner. Es un modo de un cable a tierra, descolgarse de la rutina del laburo, está bueno. Scorpion wins. Existen otros casos que van más allá del fanatismo, como nos cuenta el licenciado Carlos Títolo. Hay jugadores de PlayStation que ese juego les interfiere y se opone a cualquier vínculo social. Hasta se enfurecen si los llaman a comer, si los llaman a colaborar. Esto tiene algo de patológico en la medida en que se convierte en un estilo de vida y en lo único que le da placer. Ya escuchaste la primera parte del informe y sabes que sos fanático. No te pierdas la segunda, que te contamos si la PlayStation es culpable o no de alimentar la violencia actual. Finish him.